Para mis hijos, Margarita Rosa, Lenín María, Paola Andrea y Germán Andrés Martínez Pérez. César Bustamante, Carlos Ollaga Quiroz y Omar Horta Pérez, por mi tierra. Cuando salí de Chiriguaná, dejé a mis amigos y me traje mi amor. Vivo recordando a mi mamá, la que me enseñó este bonito folclor. Ay, qué bonita es mi tierra Chiriguaná. Cuando yo estoy lejos de ella, yo no sé lo que me da. Yo no sé lo que me da, lejos de Chiriguaná. El maestro Juan Mejía y Rafael Argote educaron mi pueblo. Y hoy sentimos alegría de ver que en mi tierra hay buenos talentos. Y andan por el mundo entero, representan la nación. Porque en los chiriguaneros hay nobleza y educación. Porque en los chiriguaneros hay nobleza y educación. El Chiriguaná, mi pueblo adorado, pronto me verás y estar a tu lado. Pronto me verás y estar a tu lado. Pronto me verás, estará a tu lado. Plaza de las Mercedes, aquí canta tu hijo. El 8 de septiembre, con todos mis amigos, con todos mis amigos. El 8 de septiembre, José Vide Zuluaga, adelante muchacho. Oye, yo mi Cervantes, dime de qué tierra vengo. De la planta de las Mercedes, de Chiriguaná. ¡Ay, hombre! ¡Upa! ¡Juju! Marcelino Madrid y William Meneses, y si no es Monchi, ¿quién? Ramón Díaz Corzo y Jaime Murgas Arzuaga. Virgen de Chiquinquirá, eres la patrona de los chiriguaneros. Quiero que libre a mi pueblo de las injusticias y de toda maldad. Para el 8 de septiembre, la Virgen pasea por el pueblo. Y una romería de gente, elevan plegarias al cielo, elevan plegarias al cielo, una romería de gente. Soy chiriguanero que canta con todo el alma y el corazón. Desde muy niño en la plaza, corriendo en sus calles y haciendo canción. Y una parranda bonita, donde Sabana Pereira, y borracho mi alma grita, ¡ay hombre! Estoy parrandeando en mi tierra, y borracho mi alma grita, ¡ay hombre! Estoy parrandeando en mi tierra. Plaza de las Mercedes, aquí canta tu hijo. El 8 de